esquina, yo tengo una vecina que me tiene trastornado. Con el humo del tabaco que todas las tardes fuma, se reúne con dos amigas, me tienen hasta mareado. Yo vivo en el tercero, ella en el segundo piso, por rendija de su puerta, una tarde me asomé. Casi que muero del susto, ay, él venla sin traje, solamente una camisa, las dos en traje de luto, y oiga lo que escuché. Uy. Juro, yo te conjuro, pa' que en su mente yo esté presente. Si hasta dormido me sueñe, se habla con otra mujer que no lo pueda entender. Así. Juro, yo te conjuro, que solamente escuche mi voz, que de rodilla caiga a mis pies. ¡Lucifer, échalo pa' acá! Y que el billete me traiga ya. Mi vecino ya llegó, el conjuro funcionó, ni un centavo se gastó, con el tabaco ya está arreglado. Mi vecino ya llegó, el conjuro funcionó, ni un centavo se gastó, con el tabaco está dominado. Yo tengo una vecina que me tiene trastornado. Con el humo del tabaco que todas las tardes fuma, se reúne con dos amigas, me tienen hasta mareado. Yo vivo en el tercero, ella en el segundo piso, por la rendija de su puerta, una tarde me asomé. Casi que muero del susto, ayer me va sin traje, solamente una camisa, las dos en trajes de luto, y oiga lo que escuché. ¡Mamita! Juro, yo te conjuro, pa' que en su mente yo esté presente, si hasta dormido me sueñe, si habla con otra mujer, que no lo pueda entender. Juro, yo te conjuro, que solamente escuche mi voz, que de rodilla caiga a mis pies, Lucifer echando pa' acá, y que el billete me traiga ya. ¡Ay! Funcionó, ni un centavo se gastó, con el tabaco ya está arreglado. Mi vecino ya